Compañeros, audiencia del informativo Farco. Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Nuevamente, los vecinos del barrio Campo Verde fueron reprimidos en la mañana de ayer, muy temprano. Una gran cantidad de efectivos policiales se hicieron presente en el lugar, golpeando a mujeres, a gente mayor, para despejar el sector y poder permitir el ingreso de los camiones con los materiales para la construcción del establecimiento escolar. Escuchemos lo que contaban los vecinos en el momento en que fueron reprimidos por la policía desde hora muy temprana. Me han atropellado, me han tirado al piso, me golpearon. Y eso que yo estaba con los brazos abiertos para impedir que se venga el paso de camión, se vinieron en el tropel, estaban todas las mujeres policías, venían hasta ellas mismas, venían como tirando patadas hacia adelante. Y yo le decía, fíjense, filmen los pies, porque ellos tiraban como patadas adelante. Éramos mujeres las que estábamos poniéndolo. Diga que me tiraron al piso, me empujó. La que me empujó es una mujer que tiene ovarios como tengo yo, mujer que va a parir su hijo como los he parido yo. Seguidamente me empujaba, me dio de rodillazo. Yo sufro de artrosis sacrolumbar y me dio un rodillazo en toda la parte de atrás de la columna, en la parte de adelante también, para que yo me logre soltar del arbolito donde yo me había agarrado, me había sostenido. Ese es el gobierno del señor Gerardo Morales. Eso es el atropello que sufrimos nuevamente hoy día. Esta mañana, alrededor de las 7:15 de la mañana, ingresó el grupo especial de comando GEOP a la instalación del predio de Campo Verde, donde teníamos 5 mujeres tenían en guardia cada momento, y cuando fueron arrastradas por el efectivo policial, ingresó montada infantería. Fue un comando de prácticamente 400 efectivos policiales. Tenemos mujeres golpeadas, mi madre también fue golpeada, la tiraron al piso, la patearon, y en sí no es justo lo que está haciendo el gobernador, usurpando todo el espacio verde. Otro de los vecinos habló sobre el capricho del gobernador de usar este predio que está prácticamente arreglado, quiere instalar allí la escuela. En lo cual que el gobierno provincial y el municipal siempre dejaron abandonado, no se hicieron cargo de nada. Ahora que los vecinos nos hacemos cargo de todo esto, él quiere iniciar obra. ¿Por qué no termina el Nacional 2? ¿Por qué no termina la obra inconclusa que tiene Palpalá? No vive más lejos del barrio. Se prometió el año pasado la pasarela Campo Verde Suipacha, en lo cual está el cartel y no sé cuántos millones de pesos y no se empezó nada. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no vienen a empezar esa obra primero y a dónde está la plata eso? Finalmente, uno de los vecinos dejó un mensaje para el gobernador después de la represión sufrida primero el lunes 8 y luego la de ayer por la mañana, y este mensaje le dejaba para el gobierno. Lamentablemente, la represión que estamos sufriendo nosotros los vecinos de Campo Verde, como le dije a los vecinos, en la batalla anterior hemos ganado nosotros el día 8. Hoy nos ganaron ellos una batalla, pero esta va a ser una batalla de las tantas que vamos a pelear por el predio. Este fue el reporte para el informativo Farco de lo que pasó en San Salvador de Jujuy, en el barrio Campo Verde, donde vecinos defienden el único espacio verde que tienen para la práctica del deporte de niños, jóvenes que allí viven. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.